Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos muy atentos y muy preocupados por lo que pasa en nuestro país de cara al 22 de noviembre, donde el pueblo va a elegir entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Y venimos recogiendo las opiniones de los sectores con los que las radios comunitarias habitualmente trabajamos: los campesinos, las empresas recuperadas, las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones sociales. Pero también queremos conocer la opinión de los referentes de nuestra cultura popular. Y estamos en contacto telefónico con Peteco Carabajal, un representante de la música popular argentina, sobre todo de la de Santiago del Estero. Hola Peteco, Pepe Frutos, del informativo de Farco, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Peteco. Bueno, sabemos que vos sos una persona comprometida con lo que pasa en el país, más allá de lo que haces como artista. ¿Cómo ves esto que está pasando y cómo te plantás ante el 22 de noviembre? Bueno, yo tengo mi posición tomada desde hace mucho tiempo, apoyando este proyecto que ha comenzado en el 2003 y lo voy a seguir apoyando ahí firme. Eso no me impide ver las cosas que cómo se van desarrollando en el país, los problemas que hay, las faltas que hay, pero también veo lo que se ha hecho de bueno y no quiero perder nada de lo que se ha conseguido. O sea, no es individual la cosa. No me gustaría perder y que los argentinos pierdan nada de lo que se ha conseguido bien, legítimamente, con la gestión de mucha gente que trabaja, porque no es solo Néstor en un principio y Cristina, es todo un grupo de gente que trabaja en este proyecto y creo que es el que va a seguir ahora con la figura de Scioli, y también estamos ahí para controlar justamente que se puedan hacer las cosas. En la otra posibilidad no creo, definitivamente hace mucho que no creo en nada de eso, porque ellos mismos han hecho saber cómo son sus declaraciones, su incultura, su falta de sensibilidad, su visión completamente enajenada con la cosa del pueblo. La conozco desde hace mucho tiempo, no me hace falta nada para no querer que en este caso Macri esté al frente del país. Peteco, ¿y por qué crees que aunque no ganó la elección en la primera vuelta Mauricio Macri, ha tenido tanta llegada a algunos sectores de nuestra sociedad que incluso se han visto beneficiados con las políticas de los últimos años? Porque aquí hay un poder muy grande que es el poder mediático, y ese poder tiene mucha penetración, mucha influencia en la gente que su sola misión pareciera en la vida es subsistir y no pensar. No es que uno discrimine, porque por ejemplo yo cuando voy a tocar, y aparte yo vengo de abajo, conozco el hambre, conozco la pobreza, casi te diría al extremo, y gracias a la música, gracias a que mi viejo ha tenido ese talento que lo ha llevado a salir adelante, y más el laburo de mi vieja, nosotros hemos podido de alguna manera crecer más que nada intelectualmente, ¿viste? Y entonces, pero eso no me impide ver que que si una masa no está bien informada o está mal informada, no tiene la decisión propia y la voluntad de tener pensamientos. Es muy manejable, eso los poderosos lo saben, los que tienen los medios de información lo saben, y aquí el trabajo es así, es a muerte. No es Macri solo. Él es un muñeco inservible que les está sirviendo a los poderosos en este momento. Esa es la lucha. Peteco, ¿y tenés esperanza en lo que pueda decidir el pueblo, sobre todo estos sectores? Yo sí tengo mucha confianza. Tengo mucha confianza. Creo que son muchos más los que sí saben, de alguna manera, aceptar las cosas que se han hecho en este tiempo, lo que no se ha hecho en otro momento, y que de alguna manera se va a seguir profundizando los cambios en este con este proyecto. No escuché a nadie que hable cosas importantes con respecto al país. Las quejas son las mismas, son quejas contra Cristina, contra, la cartera Winton, si se habla mucho por cadena nacional, si es soberbia. Ya está, Cristina no va a estar en la presidencia, es Scioli ahora. Y Scioli tiene la intención de seguir profundizando con su impronta, pero este modelo, él no reniega este modelo. Así que tengo mucha confianza. Peteco, no te robamos más tiempo, te agradecemos muchísimo esta entrevista y también te agradecemos mucho por la música que nos brindaste, que nos estás brindando todavía. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y suerte.